cambian con el sol. No hay juegos de niños bajo el cielo de hoy. Con solo mi las hojas caerán recubriéndote, todos los otoños sin perder la fe. Suspiros que yo anhelo, a través de una calle, sostendrás todo mi cuerpo, ya no hay fotos de mentiras. Esquina.